cerro a la playa bajaba cantando con un aire alegre en el corazón. Y en cada cantina paraba el caballo, no más un vistazo y un trago de ron. Y luego salía y al montar gritaba: la quiero a lo macho con buena intención. Mientras que en la playa las cosas cambiaban, la ingrata otro hombre le daba su amor. Los tiempos pasaron y un día como todos bajó a visitarla y no la encontró. Y en un mar de angustia echó a recordarla. Tomó su caballo y nunca volvió. Hoy va por el mundo tomando y llorando, borrando las huellas que aquella dejó. Ya solo le queda cuidar su caballo y echar tierra al nombre de aquel mal amor.